FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos de una manera muy particular, nunca es tarde en el día de hoy. Está nuestro compañero Rubén Bustamante, por si está realizando una movilización social, un corte de ruta. Para informarnos está nuestro compañero Rubén. Fernando, te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, estamos aquí en la Ruta 24. Es una de las zonas más olvidadas esta del partido de Moreno. Esa rotonda que divide lo que es el Quijote y los lugares que están muy cerca del Cante Santana, y hacia la derecha, viniendo del centro, lo que es Cuartel Quinto, indudablemente son zonas de marginalidad en el sentido de infraestructura y el reconocimiento de la municipalidad, que aquí viven habitantes, hay personas, y los barrios son algo más que carenciados. La infraestructura es un déficit histórico, por eso en el día de hoy los vecinos realizaron un corte que lo han levantado momentáneamente aquí en la Ruta 24, en 600 metros de lo que es el ingreso del Cante Santana, y estamos con una vecina, son muchos los vecinos aquí, están aguardando la presencia de obras públicas. No sé si Navarro trabaja en el día de hoy, que es el secretario de obras públicas, o alguna cuadrilla. No se sitúa solamente esto en un reclamo de alumbrado, sino inseguridad dominante en la zona. Hay un patrullero de prevención urbana aquí, una camioneta. Bueno, tu nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia, soy vecina del barrio La Esperanza. Y el motivo del corte de la ruta es por inseguridad, alumbrado, y queremos que el municipio, el intendente o el secretario de seguridad se comunique o venga directamente a hablar con los vecinos para ver si nos da una solución. Recién se retiró el comisario de Cuartel Quinto, pero a la vez nos citó a las 6 de la tarde para una reunión vecinal, pero nosotros estamos desconformes con lo que dijo. Ahora levantamos el corte, pero necesitamos más. Si no viene nadie ahora de obras públicas, volveremos a hacer el corte de nuevo. Déjame consultarte las causas, las razones que derivan a este corte. ¿Qué es lo que concretamente ustedes reclaman? ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? Bueno, acá hay muchos robos. Yo soy comerciante, yo tengo otro muchacho que es comerciante. Hace poco, hace una semana, se hizo un robo, se desvalijó todo un comercio. Después a otro vecino, a dos vecinos más, se lo golpeó, se lo robó. Y por eso la gente, estamos todos acá pidiendo seguridad. ¿Por qué el secretario de Obras Públicas o gente de Obras Públicas? ¿Qué no tiene alumbrado? ¿Qué es lo que no tiene el barrio? No tenemos alumbrado, las calles no están en condiciones, hay un asfalto, pero el asfalto tiene pozos que, la verdad, es como un bache, no es un pozo. ¿Este barrio el nombre? La Esperanza. La Esperanza. Bueno, así que hoy realizaron el corte, lo levantaron aguardando a quién. ¿Quién es el que tiene que venir acá? Supuestamente ahora viene el de obras públicas, todavía no aparece así. No llega a venir, volveremos de nuevo a hacer el corte. Respecto a la situación de inseguridad que ustedes están denunciando, de lo que ustedes viven, la medida a exigirle al gobierno municipal, ¿qué es? ¿Una comisaría, un destacamento, una garita? ¿Qué están pidiendo? Un destacamento policial que ya tiene un terreno habilitado, pero nunca se hizo. Bueno, no sé si hay muchos vecinos aquí. Yo quisiera hablar con algunos más que se vayan acercando. Fernando, vos me estás escuchando bien. Te escucho atentamente, estoy escuchando a los vecinos. Un tema que se reproduce en distintos barrios cuando nos acercamos, que es la seguridad, pero también las respuestas de los funcionarios del Ejecutivo. Entendiendo que también en La Reja está pasando algo muy similar, pero en materia de pedir obras públicas, una necesidad que tiene los vecinos de La Reja. Hoy se reúnen a las 9 de la noche porque hubo una propuesta del municipio y van a evaluar en asamblea si aceptan o no. Mucha, bueno, movilización, señor, social. Solamente quiero preguntar esto. Descríbame cómo es el barrio, cuáles son las dificultades que tiene el barrio. Son muchos los vecinos que están aquí. Se deberían hablar todos más allá, si dan el nombre o no. Es testimoniar que hay algo que se está exigiendo. ¿Qué ocurre en La Esperanza? ¿Qué es lo que no tiene La Esperanza? Hola. Mi nombre es Patricio, de acá del barrio La Esperanza. Y bueno, ocurren en robos en los negocios Después yo también como padre e hijo reclamaría que la escuela también varias veces fue robada, que lo dejaron sin agua los chicos, y bueno, y muchas cosas más. El alumbrado también falta, arreglar las calles también. Después la seguridad es lo que queremos también, porque no podemos salir, dejar las casas solas, porque si cuando volvemos ya no encontramos nada, nada más. Bueno, Fernando, nos vamos a quedar aquí unos minutos más. Ellos aguardan la presencia, no sé si Daniel Navarro, que es el responsable de la Secretaría de Obras Públicas, si va a venir el secretario de Protección Ciudadana, estoy hablando del señor Descarrega, que son las máximas autoridades de las áreas en donde se le exige competencia en este momento. Sí, reitero, hay una camioneta de la prevención urbana, hay un móvil de la municipalidad, y nosotros. Por supuesto los vecinos, si aquí no hay una respuesta concreta, que no me imagino hoy trabajando la municipalidad aquí, pero a 2 kilómetros pude ver viniendo por la ruta 24 que se estaba haciendo una reparación del alumbrado público que está sobre la ruta 24. En este momento hay un camión de alumbrado público de la municipalidad reparando alguna lamparita. Aquí es el barrio, hacia adentro de la ruta 24, ellos tienen exigencia. Paradójicamente esto se llama La Esperanza. Bueno, Rubén, seguimos en contacto entonces. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ahí iniciamos el programa con nuestro compañero Rubén Bustamante, remarcando una situación que se vive en un barrio y se reproduce en muchos, y hoy vas a escuchar también una vecina con una situación particular de La Reja, porque se están organizando para encontrar respuestas en materia de obras públicas, y también entra el alumbrado, como bien lo señalaba nuestro compañero Rubén Bustamante. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Volvemos a la ruta 24, donde está nuestro compañero Rubén Bustamante. Rubén, nuevamente. Marcela está aquí al lado mío y nos va a contar qué es lo que hizo ella en términos administrativos e institucionales para que este barrio de La Esperanza encuentre una respuesta del Ejecutivo Municipal. Marcela, ¿qué tenemos aquí en la mano? Yo tengo un expediente que presenté en la mesa de entrada del municipio el 22/4/2010. Siempre voy cuando ando en Moreno a preguntar, porque tengo 6 personas discapacitadas en esas calles que tengo pedido el asfalto, y no me dan razones de ni del asfalto ni del alumbrado. Trabajo con los abuelos acá en La Esperanza, trabajo con las embarazadas, y ya acá ya no se puede, porque ya no se puede salir ni a las 7 de la tarde a los almacenes a comprar, o los almaceneros también tienen miedo, cierran temprano. Llega un momento que no tenemos un remis a la noche porque nadie nos quiere traer, ni de Moreno, ni de Rodríguez, de ningún lado, por la delincuencia que hay en todos, es en todos lados. La ambulancia no entra por las calles, los patrulleros tampoco. Entonces no sabemos a veces cómo, entonces fue el motivo que encontramos y cortar la ruta, a ver si así por lo menos nos escuchan, porque de otra forma no nos escuchan en ningún lado. Esto lo hiciste en forma sostenida en la Municipalidad de Reclamo. Aquí tenemos lo que es un acta de recepción del número de expediente. Pero imagino por la descripción que haces que el pedido, la exigencia de muchos años, porque esto, uno entra a La Esperanza y ya vamos a charlar con una vecina de Los Molinos acá, y es el olvido. Cuando digo de marginalidad, me refiero a una ausencia absoluta del gobierno. Sí, vas a preguntar y te dicen hay expedientes desde hace, desde el 2000, del 99, pero nunca me dan una solución. La otra vez cuando cortaron la ruta de Don Quijote, nosotros de Esperanza también fuimos y nos prometieron que iban a venir a arreglar las calles. Todavía estamos esperando, en el Quijote terminaron y a nosotros nos olvidaron ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé, el intendente que nos dé una solución. Creo yo que es el que nosotros votamos y es el que nos tiene que dar por lo menos una solución ahora que vienen las elecciones, se van a acordar en donde vivimos. Nada. Es terrible esto, cada vez que hay un año electoral, de escuchar a ver si en este año electoral, porque se necesita el voto, mostrar una obra. Yo quiero ser claro con los vecinos y con ustedes que están así escuchando. No hay año electoral que alcance para resolver las dificultades ni de la Esperanza, ni de Quijote, ni de las Molinas. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mary. Mary, bueno, Mary, ustedes piensan, si no hay soluciones, que creo que no va a haber soluciones. Puede haber presencia, puede haber compromiso, pero si no hay soluciones, el próximo martes cortan esta ruta. Cortamos el barrio Los Molinos, mi barrio. El asunto también es el de la luz, porque también nos pasamos de pedir para que nos corten el pasto, que es un monte lo que hay ahí, que es un peligro, no tenemos iluminación adentro del barrio y lo que es sobre la ruta. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo, estamos olvidados, si siempre se nos ve en otros barrios, el de nosotros es uno de los más olvidados. Bueno, lo que más pedimos es la luz, no tenemos asfalto, es decir, tenemos un solo asfalto, después no tenemos ninguno más. Y bueno, después, hace 3 años atrás pedimos también lo que era la parte de la, ¿cómo se llama esto?, de la basura, no entra camión de la basura. No tenemos ayuda de ningún lado. Así que eso es lo que pedimos más nosotros. Es una colaboración. ¿Hay una instancia de discusión entre los vecinos para que sea una medida colectiva, que la acompañen todos aquellos que viven, en este caso en Los Molinos? Aquí vemos vecinos de La Esperanza. En Los Molinos hay un espacio de discusión vecinal para decidir, bueno, vamos al corte por lo que padecen, por lo que no tienen. Bueno, esto lo decidí yo hoy, empezar a juntar a los vecinos. Lo que pasa es que la gente ya está tan desolada, tan desolada, que le prometían tantas cosas que ya la gente no cree. Entonces, yo me pongo yo en compromiso a juntar la gente y, bueno, hay mucha gente que me están por apoyar por este sentido, que estamos siempre abandonados. Así que, por eso, si no hay solución, nosotros cortamos el martes. Gracias, Mary. Fernando, estamos aquí en la entrada de La Esperanza. Mary es de Los Molinos, es en dirección a General Rodríguez por la Ruta 24. Insisto con esto, son barrios en donde las carencias son notables, la falta de infraestructura es evidente y real. Esto que decía Marcela, por ahí en un año electoral se acercan algunos funcionarios y nos dan respuestas. Se requieren muchos años para que estos barrios tengan respuestas. Hoy es el corte, me parece que en instantes se va a retomar con esta medida de corte total de la Ruta 24 en dirección a General Rodríguez, para quienes puedan estar circulando por aquí hacia esa localidad, y en dirección a la Ruta 25, a la rotonda de la 24-25, dirección Cuartel Quinto. El corte se va a retomar, todavía no ha llegado nadie del Poder Ejecutivo. Se menciona Navarro, que es el secretario de Obras Públicas, el señor Descarrega, que es el responsable en parte de la seguridad. Adelante ustedes. Adelante entonces, Rubén, vamos a estar atentos. Ahí, como bien lo señalaba, soplan vientos en la esperanza de rebelión y están esperando respuesta por parte de los funcionarios municipales. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante nuevamente desde esta movilización. Nosotros seguiremos en contacto con nuestro compañero para saber cómo sigue esto. Los vecinos esperan respuestas. Si esto no sucede, el martes a la mañana estarán cortando nuevamente la Ruta 24. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. El peronismo está en pie con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. El borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo empate. Estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno

subcontrata, subcontrata. Todo podría ser una contrata, otra contrata. Nosotros nos están discriminando. Hacemos misma tarea de telefónica. Tenemos un sueldo, por ejemplo, de un telefónico van a 6 mil pesos. Nosotros no llegamos ni a 1.800, 2.000 pesos por mes. No hace poner el vehículo, poner la nafta. Y aparte nos están despidiendo gente, compañera de trabajo, que lo único que saben hacer es esto. En el momento que ellos están pasando, le han echado compañeros, y estamos reclamando que recuperen a los compañeros, ya que es lo único que tenemos, que los recuperen a nuestros compañeros. Y otra de las situaciones es que nos regularicen los sueldos, nos regularicen las, no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, no tenemos nada de lo que dice que lo que tendríamos que tener. El gobierno dice que no hay tercerizado, que no hay esto, y acá se está mostrando que realmente hay una parte de tercerización, que estamos muy mal económicamente. Entonces es una de las bases cuando las empresas madres, Telefónica, o las empresas como Restesar Directo, el Ignor Directo, Radio, esas empresas contratan otras empresas para lavar dinero y a nosotros nos explotan, ¿no? Y nosotros estamos en una situación que ya llegamos, tocamos nuestro bolsillo, llegamos a nuestras casas, no tenemos ni nada para comer a nuestros hijos, que es uno de los reclamos que estamos haciendo, y llega un momento que ya explotamos, ya no vamos más. Esta situación ya es demasiado. Quisiera que alguien nos pueda ver y que salga públicamente, porque esto lo tapa Telefónica, como es una parte muy fuerte económicamente, tapa todo lo que está pasando. Así mismo se dan cuenta con los reclamos que hay de Telefónica. Telefónica tapa todo con el gobierno. Y a nosotros nos están cada vez, estamos muriendo uno por uno, estamos gente que ha tenido accidentes, se caen de los postes, no les pagamos la RT, si vos no trabajás, no comés, si vos no haces ciertas cosas, no ganás. Estamos cada vez peor, y este llegó un momento, que echaron a los compañeros y explotamos, y esto no se sabe cuándo se va a terminar, o que se regularice todo, que nos tengan como tener nuestro derecho, porque nosotros tenemos derechos. Los derechos, queremos decir que lo sepan, si tenemos derechos, los que te lo estamos demostrando en un momento después de 20 años que nos vas a explotar, ¿no? Ya llegamos a un momento que no podemos más, ya explotamos, ya esta es la situación, quiero que la vean todos los estudiantes, toda la gente, cuál es la situación nuestra. Nosotros somos tercerizados, y nosotros hemos armado un sindicato hace 6 meses, un sindicato de los tercerizados, cual tenemos compañeros que están adheridos a nuestro sindicato y por persecuciones gremiales han tomado decisiones de echarlo, porque les molestamos. A ellos no les sirve que nosotros seamos. Piénsenos, o que seamos un poco inteligentes, no les sirve. Quieren seguir teniendo como esclavo. Y esa es la esclavitud que está viendo hoy acá en este momento en Telefónica. Eso es lo que está pasando. ¿Cuántos son los trabajadores tercerizados y los trabajadores despedidos que están formando parte de ahí del reclamo? Trabajadores tercerizados, un promedio de 3.000, 4.000 personas tercerizadas que hay de Telefónica. Vamos a poner el 100%, el 80% es tercerizado. La parte de despido de gente, ya venían despidiendo, hace que vienen despidiendo y pidiendo gente, y nosotros siempre con cabeza gacha. Armamos un sindicato para decir, tener fuerza, unirnos a nosotros y hacernos respetar, ¿me entendés? Y ahora estamos haciendo respetar para que vean cuál es la actitud. Porque vienen a la gente, porque no le gustó la cara, porque no le gustó esto, no es por motivo, no tiene motivo de nada malo, la gente laburadora, y por ese motivo, no le gusta la cara, lo directo de Telefónica, este no lo quiero, lo echan. Total, nosotros nos pasamos con un gremio de la UCRA, que tiene una libreta, que va a cobrar 3 meses de libreta y nada más. Cuando nosotros nos pertenecemos al gremio de la UCRA, nosotros queremos un gremio que sea igualitario al de Telefónica. Porque si un telefónico gana 6.000 pesos, nosotros ¿por qué tenemos que ganar 2? Si hacemos más, y siempre hacemos mucho mejor laburo y más laburo de lo que hace el telefónico. Ese es el problema, la diferencia que tenemos con Telefónica. Ese es un problema, que Telefónica está lavando dinero y acá dicen que no, que Telefónica es una de las empresas madre, todo, pero lo están matando a nosotros, de los oficios que sabemos qué hacer y que siempre fuimos telefónicos. Hoy en día nos están matando de a poco, lo están cada vez estamos peor. ¿Quién espera que lo reciba hoy y cuál esperar que sea la respuesta? De repente Telefónica se pone una postura que ellos no quieren recibir, por eso siempre son los que tienen la palabra allá arriba. Para ellos no existimos. Ellos dicen que no nos conocen, pero nosotros, si vos vamos casa por casa, somos telefónicos. Nosotros entramos a instalar líneas telefónicas por el nombre de Telefónica. Nosotros estamos con Telefónica, somos telefónicos. Nosotros vamos a una casa, a un domicilio, somos telefónicos. Ellos no lo reconocen. Dicen que reclamaban otra empresa, los otros cobradores. Y los otros cobradores, las empresas dicen, no lo quiero este, porque reclamo algo, los echan, están echando la gente de a poco y lo están aceptando. No quieren hacerlo crecer. Esa es una cosa que está pasando. Fernando, ¿estás escuchando? ¿Me escuchas bien? Estoy escuchando, ¿puedo hablar con William Núñez? Muy bien, ahí Fernando Chua, que está en el piso, me va a hacer las preguntas para Fernando. Núñez, Fernando Ochoa los saluda desde aquí de FM Moreno. Ante la situación que usted está señalando, esto que quieren tapar esta situación que ustedes viven, ¿se acercaron al Ministerio del Trabajo? ¿Describieron esta situación que ustedes están viviendo y los trabajadores despedidos? Nosotros hace 6 meses estamos haciendo el Ministerio del Trabajo Capital y los 6 meses cuando recibimos el sindicato, hemos ido más o menos promedio, 10 meses lo recibieron. Y el papel que nosotros lo presentamos siempre lo ponen abajo del escritorio. Pero el motivo es ese, que lo ponen abajo del escritorio porque Telefónica es muy fuerte y todas esas cosas las hace tapar Telefónica. No hacen ver la realidad. En el Ministerio del Trabajo tenemos más de 10 carpetas que hemos ido con la situación de nosotros. Y no lo quieren reconocer porque supuestamente Telefónica está con el gobierno. Y esa es una de las cosas contras que tenemos, que nosotros llega un momento que saca la desesperación, que ya no le importa nada. Esto recién comienza y no se sabe cuándo va a terminar. Usted mencionaba que describía la situación de los trabajadores tercerizados. Debemos decir que también son trabajadores precarizados. Pues supuestamente, esa es una de las cosas que le está pasando. Nosotros somos descartables, nos usan y cuando nos casamos ya nos echan. Nos quedamos sin nada. Nosotros ponemos como tercerizados. Ponemos nafta, ponemos pasaría a trabajar nosotros, porque necesitamos 50 pesos en el bolsillo para poner nafta a los autos. Y nosotros no tenemos ni vacaciones, ni aguinaldo. El recibo de sueldo de nosotros es de 600, 700 pesos mensuales, lo cual no podemos sacar, aunque sea un nafta en un negocio, porque no nos pueden dar porque no tenemos crédito. Ante esta situación que no lo están atendiendo aquí en Telefónica, ¿cuál va a ser la medida de los trabajadores? ¿Van a seguir con este corte, con estas medidas de fuerza? Esto se comenzó ayer y esto se empieza a seguir. El Moreno, bueno, hoy vinimos a Moreno, estuvimos a Merlo, Salud, iremos a Morón, todos los comerciales, telefónicas, para que vea realmente la inquietud y que la gente vea cuál es la situación que estamos nosotros. Porque nosotros somos los tipos que hacemos todo el trabajo de Telefónica. Nosotros hacemos el 95% del trabajo de Telefónica. Igual el Telefónica es el 5%. Y eso es lo que se inició ayer y no sabemos cuándo se va a terminar, porque nosotros estamos cansados de la situación que estamos pasando. Para que quede claro a los oyentes, es decir, la empresa telefónica no reconoce a estas empresas tercerizadas. No las conoce, ellos no las conocen, pero sí nos dan los trabajos para hacer. Esos son los que deciden los trabajos que hacemos. Supuestamente nosotros entramos a todo hogar con la palabra de telefónica. Nosotros hacemos trabajos telefónicos. A ellos nos dan un carnet. Son trabajadores para Telefónica. Ahora, cuando nosotros reclamamos algo, eso no los reconocen, no somos telefónicos. Bueno, William Núñez, vamos a seguir en contacto. Ahí nuestra compañera le va a pedir los teléfonos correspondientes para seguir sabiendo cuál es la situación de los trabajadores tercerizados de Telefónica y comprender esto que usted bien lo describía. Nadie quiere hablar porque hay intereses muy fuertes, entre ellos, entre el gobierno y estas empresas. Bien lo remarcaba y por eso es la actitud también del Ministerio de Trabajo. Por eso el Ministerio de Trabajo callan estas inquietudes. Nosotros hemos ido, y es el Ministerio de Trabajo. Hemos hecho marcha cortada el 9 de julio y lo tapan. Hay por ejemplo, parte que no lo quieren sacar a la luz de la situación que estamos viviendo. Y eso es un momento que nosotros ya lo que rebalsó el vaso. Ya rebalsó el vaso, ya no vamos más. No sabemos cómo hacer para llevar la comida a nuestros hijos al lugar. William Núñez, muchas gracias. Listo, hasta luego. Ahí pasaba William Núñez hablando con nosotros, el miembro de Huetel. Es un tema que lleva muchos años. Yo debo confesar que soy ex trabajador tercerizado de empresa telefónica y conozco claramente lo que decía William Núñez cuando describía las condiciones con las que trabaja un trabajador. Recuerdo que en aquel momento no nos daban camisas con el nombre de la empresa telefónica, eran otros tiempos, estoy hablando de hace casi más de 12 años atrás, pero era una situación muy particular que se reproduce en el tiempo, se sigue manteniendo este sistema tercerizado y precarizado con un gran silencio de radio. Cecilia, ¿cómo está la situación ahí? Fernando, te escucho. Como escucharás, seguramente el ruido de los bombos, la gente está muy enojada, como escuchabas el reclamo de William Núñez, y es de todos los trabajadores que se encuentran aquí, por el mismo reclamo que se viene repitiendo, no solo en Telefónica, sino también lo hemos escuchado el tema de los trabajadores tercerizados de TVA, y de varias empresas, varias fábricas. Es una situación que aparentemente el gobierno no quiere ver, como decía, dicen que no hay tercerizados, y acá está hablando de 3.000 trabajadores tercerizados solamente de Telefónica. Recordemos, Cecilia, que el ministro Tomada lo reconoció cuando surge la muerte de Mariano Ferreira, el asesinato de Mariano Ferreira, y se hace visible el reclamo de los trabajadores tercerizados del Sarmiento y de TVA y de todo el sistema ferroviario. Lo reconoce, pero menciona que no hay herramientas para controlar, regularizar esta situación. Claro que ahora han cambiado los vientos y empieza a negar esta situación que se vive con los trabajadores de Telefónica. Gracias, Fernando. Te cuento que se han acercado unos oficiales de policía, han formado una especie de cordón que divide lo que es la plaza del reclamo, pero continúan reclamando acá los trabajadores de Telefónica. Bueno, seguiremos en contacto entonces, Cecilia. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Ahí pasaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez comentándonos lo que se vive en estos momentos en el distrito de Moreno. Acaba de terminar la conferencia de prensa con Graciela Camaño, que está aquí en Moreno, más precisamente en el Consejo Liberante, oficina 17. Se estaba haciendo una conferencia de prensa. Acaba de finalizar, nos comentan nuestros compañeros. Vas a poder escuchar la cobertura de esa conferencia de prensa en Recorte Informativo el día lunes. Y esto está pasando en estos momentos. Si te ubicas en la Plaza San Martín, vas a encontrar a los trabajadores de Telefónica, a los trabajadores tercerizados, que están pidiendo la recuperación de los compañeros despedidos, pero también que mejoren las condiciones de precarización laboral que día a día se reproduce, que es parte del modelo. Por más que le pongan una bufanda, es el rostro del capitalismo. Nosotros continuamos en la 90.1 en esta radio recuperada de la siguiente manera. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mañana agitada, tarde agitada, y así se reproduce todo el tiempo el trabajo periodístico que hacemos desde aquí, de esta radio. Comenzábamos el programa escuchando a nuestro compañero Rubén Bustamante, el corte que se está realizando en Ruta 24. Los vecinos del barrio La Esperanza y también de otros barrios aledaños están reclamando mejor seguridad y también luminarias para la zona. Están exigiendo que se acerque el municipio y dé respuestas. Y están en espera que esto suceda. Se tiene que acercar alguien de Obras Públicas. Si no, retomarán el corte y si no obtienen una respuesta concreta, el día martes estarán nuevamente en las calles cortando la ruta 24. Y hace instantes escuchábamos a nuestra compañera Cecilia Rodríguez comentándonos lo que está sucediendo en estos momentos en el centro de Moreno. Los trabajadores tercerizados de Telefónica realizaron una movilización y están haciendo un corte de calles en el centro de Moreno, más precisamente frente a la Plaza San Martín y las puertas de la empresa Telefónica. En estos momentos están ahí los trabajadores y mencionan que se van a quedar hasta las 16, casi 17 horas, que es el horario de atención de Telefónica. Están un grupo de trabajadores, estuvimos presentes ahí antes de acercarnos a estos lugares. Fue así, corridito todo, la información llegó y nosotros nos acercábamos. Te decimos que te podés comunicar al 15 61 54 0359 o mandar un mensaje de texto a ese número o llamar al 466-6559, como te lo señalaba. Ya estoy desorientándome. Y al 15 61 54 0359. Mejor bajo unos cambios para continuar en Nunca es Tarde con mi amigo Miguel Ángel Costas de la siguiente manera. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión.

Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Paramos de correr de una tarde agitada, como decimos siempre, en esta radio recuperada. Vuelvo a decirte que el día lunes podés escuchar entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Graciela Camaño, que estuvo presente en el día de hoy en el distrito de Moreno, más precisamente en el Consejo Deliberante, oficina 17, donde estuvimos realizando preguntas correspondientes a la situación que está viviendo el Partido Justicialista Federal, y más con lo que significa este tiempo de elecciones, que todo se va moviendo muy rápido, los sellos en este juego de ajedrez. Nosotros estamos esperando la comunicación telefónica de una vecina de La Reja, porque en el día de hoy van a reunirse en asamblea para decidir qué van a resolver respecto a una propuesta de la Municipalidad de Moreno. Recordemos que hablábamos con ellos la semana pasada y nos decía la situación que los lleva a organizarse, mejorar los asfaltos, mejorar las luminarias. Es algo que ellos están solicitando, y lo que le decían desde Obras Públicas, desde la Municipalidad de Moreno, era que no había presupuesto. Parece ser que ahora hay una propuesta de parte del Ejecutivo, así que estaremos esperando esa llamada. Mientras tanto, nos acomodamos, Miguel, para darle continuidad al programa del día de hoy. Vamos a darle una continuidad a uno de los temas. Iba a ser parte de la editorial, pero todo nos fue modificando. Pero como siempre lo decimos desde aquí, desde estos micrófonos, todo tiene que ver con todo. Y hablamos de educación. En el día de ayer, cuando estaba finalizando Nunca es Tarde, nos extendimos casi 20 minutos en el día de ayer, porque se acercó Hugo Andrade, que es rector de la Universidad Nacional de Moreno, y estuvimos hablando sobre las becas, la asignación familiar por hijo, también de la importancia de la educación, pero remarcando que el sistema educativo expulsa más que incluir. Sobre este tema, Hugo Andrade habla de la importancia de la educación. Vamos a recordar esta extensa entrevista que realizábamos en el día de ayer, que iba a ser parte de la editorial, pero la realidad nos fue modificando estos elementos, lo cual ahora es el momento, porque nunca es tarde, para escuchar a Andrade hablando de la educación. Uno de los temas que le quería preguntar y consultar, se habla mucho de la importancia de la educación, ¿no? Pero también impacta demasiado cómo expulsa el sistema educativo. ¿Cómo se trabaja ese tema puntual, entendiendo que la universidad es uno de los estamentos en la que se ve también lo expulsivo que es el sistema educativo? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros estamos desarrollando varias acciones, ¿no?, en estos meses en los cuales comenzamos a funcionar. Una de las primeras es asegurar, aparte del acceso, como decías, la permanencia de los alumnos. Existen, digamos, distintas experiencias hasta este momento en la Universidad del Conurbano, que es muy difícil evaluar, porque la información no es fácil de ser accedida, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a los resultados que han tenido. Pero sí, vemos que en primer año es el grueso de la expulsión de los años. O sea, que nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre el primer año. Lo que podemos decir hasta ahora, digamos, a grosso modo, es que nosotros establecimos primero un sistema de ingreso en función de talleres que trabajen sobre componentes más bien actitudinales que sobre contenidos, que trabajaran sobre aquellos aspectos, digamos, de las expectativas de los alumnos y de los docentes

para que estén al tanto, para que opinen, den sus ideas, quizás alguno tiene otra idea para aportar que sume. Y más que nada, bueno, esto de que nos informemos todos, porque a la larga va a verse involucrada la cuadra de cada uno de nosotros, así que es bueno que uno se vaya anticipando y que participe, ¿no? Que por eso es que nos reunimos. Sí, además, uno viendo en internet encuentra algunos afiches hechos por sí. Los vecinos mismos de Dakar, ¿no? Una aventura que no te puedes perder, sí, y hay una fotografía de las calles de la Reja Grande. Sí, un poco paralelo a nuestra lucha oficial, estamos haciendo esta campaña así de un poco jugar con el ingenio, que nos pareció que surge esto a partir del cansancio y del malestar del barrio, ¿no? Hicimos, bueno, un afiche, como habrás visto, el del Dakar, después hicimos otro como la presentación de una película que era El Pavimento, La Eterna Espera. Así que, bueno, los vecinos, a raíz del malestar que están atravesando, bueno, lo dispararon por esos lados. Frente a la situación de las luminarias y de otras condiciones del barrio, ¿qué les mencionaron desde la municipalidad? Y en principio se enfocaron al problema del desagüe. En realidad, charlando con la gente experta, ¿no? Y un poco también con la gente que vive en el barrio, que tiene esto de la historia y que sabe cómo viene la mano, surge esto de que el principal problema en nuestro barrio es el desagüe. Hay que dar agua estancada que no sabemos para dónde dispara. Entonces, la primera etapa de las obras, si estamos de acuerdo, ¿no? Va a ser trabajar en el desagüe y sacar un poco el agua del barrio. En una segunda etapa, vamos a hablar de pavimentación, no en todas las calles, sino en las como principales, las afectadas al colectivo y a las instituciones. Y en una tercera instancia, que vamos a necesitar luchar bastante para llegar, vamos a hablar ahí de recién iluminar todo lo que es el barrio, iluminarlo, y bueno, esos problemas que también nuestro barrio y los demás están atravesando. Te escucho atentamente los de las etapas, ¿pero dieron fecha que se iniciarían estas obras? Claro, nosotros ayer estuvimos recién escuchando el proyecto. Uh-huh. Hoy lo que hacemos con los vecinos, y les preguntamos cuestiones de tiempo y demás, nos decían que aproximadamente nunca daban fechas precisas. Entonces dijimos, a ver, nos reunimos mañana, que sería hoy, con los vecinos, comentamos esto, extendemos la propuesta, el lunes volvemos a ir al Palacio Municipal a charlar bien de costos, sino de fechas, uh-huh, de compromisos, y que sea algo que no quede en los papeles. Pues bueno, sabemos, entendemos que esto generalmente es, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, va a tardar tanto, espérennos, y bueno, estamos acostumbrados a eso y es lo que queremos evitar. Es decir, que en la asamblea existe la posibilidad de rechazar esta propuesta. Existe esa posibilidad. Hoy vamos a tener que debatir bastante. Los vecinos pueden o no estar de acuerdo, porque hay una de las propuestas que habla de un zanjeo a cielo abierto, hay vecinos que quizás en este momento no tienen zanja, entendemos que tienen que tenerla. Bueno, va a haber un debate bastante importante hoy, y a raíz de lo que salga, vamos a extenderlo a la municipalidad el lunes. Valeria, ¿se encuentran acompañados de organizaciones sociales, movimientos políticos? Se ha acercado gente de movimientos y frentistas diferentes del partido. Hemos charlado, nos han aportado cosas, se han ofrecido a acompañarnos en el caso de que nuestra manifestación se haga más grande, y bueno, en ese sentido sí se han acercado diferentes organizaciones. Valeria, entonces, ¿cómo analizan ustedes que luego de movilizarse, luego de organizarse, comienzan a encontrarse por lo menos ya diferentes propuestas cuando no había ninguna? No, cuando se había señalado que no había presupuesto. Y no es un dato menor lo que estoy señalando, porque estas etapas que vos señalabas tienen que estar acompañadas de un presupuesto para realizarse estas obras. Sí. De hecho, bueno, la primera etapa, como bien nos decía la gente ayer, se trata de costos, de, por decirlo así de alguna manera, internos, porque se va a hacer con el obrador municipal, con lo que tienen las máquinas y demás, que no requiere de algo de gran dimensión. Ahora, para la segunda etapa, que ya hablamos de pavimentación, nos comentaban que ellos, la idea es meter esto del asfalto en algún proyectito, estos que salen a nivel provincial o nacional. Pero bueno, lo verán ellos. ¿Y antes no se podía hacer eso? Claro, viste, a veces es incoherente, porque nos ponen esta barrera en la secretaría diciendo que no hay presupuesto, entonces nos cierran muchas puertas, y después se acercan a nosotros sabiendo de la dimensión que cobra el problema, como ustedes sabrán, se acercan para decirnos que, bueno, hubo algún cambio, que de algún lado se sacó plata y algo van a hacer. Pero bueno, saben que estamos y que por más que nos nieguen o nos acepten, o sea positivo o negativo, vamos a seguirla luchando. Valeria, desde ya te agradecemos la comunicación y esperamos, seguramente vamos a estar comunicándonos con ustedes el lunes para ver los resultados de la reunión que tienen hoy a las 21 horas. Bueno, buenísimo. Les agradezco mucho por el espacio. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Valeria Ferreira, que habló con nosotros semanas atrás, remarcando estos elementos que te decía, ¿no? La respuesta por parte de Obras Públicas, y más precisamente de la Municipalidad de Moreno, que no había presupuesto para este reclamo, para este Dakar, que bien lo describía Valeria cuando hablaba con nosotros, que llevó a sacar fotografías de las calles del barrio y a hacer una especie de ironía, una aventura que no te podés perder. Aventura que viven día a día los vecinos de La Reja Grande. Y la respuesta por parte del municipio es dividir el problema en etapas, como decía Valeria, siendo que esto es un reclamo de los vecinos de hace ya varios años y que no ha sido escuchado. Proyectito, yo me quedo con la palabra proyectito. Entra en cualquier proyectito nacional o provincial y se hace el asfalto cuando, en primera instancia, los vecinos se acercaron a la municipalidad y fue, no hay formas de darle una respuesta. Se hicieron escuchar y comienzan a caer propuestas y ahora los vecinos a analizarlas. Hoy vas a ver una asamblea que se realizará en el barrio y a partir de ahí volverán a reunirse en el Palacio Comunal para encontrar una solución a este reclamo que ya lleva varios meses. En busca de fechas concretas, hablaba Valeria. Nos acomodamos, nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 0237-466-6559 o 1561540359. Muy bien, ahí mi compañera Maite Ochoa dando los teléfonos, acompañando esta funcionalidad comunicacional. Me gusta, todos en familia, está muy lindo, está esto. Muy lindo. Continuamos, nos acomodamos con mi amigo y hermano Miguel Ángel Costas, que está del otro lado, de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probundio. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no. La candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y continuamos en Nunca es Tarde, y como lo anunciaba mi compañero Fernando, se encuentra aquí en la mesa Lali, que es de Mujeres al Pie del Cañón, porque han presentado en el Consejo Deliberante un petitorio por el tema de la construcción de la maternidad de Trujuy, que ya viene hace ya bastantes años en suspenso lo que es la obra. Lali, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cecilia, y bueno, y a todos los audientes. Sí, entregamos un petitorio el día miércoles. Ya habíamos entregado un petitorio el año pasado, el 15 de noviembre, por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto es con respecto al 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres. Bueno, entonces, cada fecha accionamos de alguna manera, siempre pidiendo que se construya y que se termine y que empiece a funcionar la maternidad de Moreno, ¿no? Por otro lado, no solamente en el petitorio que entregamos, no solamente al Consejo Deliberante, sino por mesa de entrada a la Municipalidad de Moreno, y también lo entregamos al Juzgado de Paz. Tuvimos una audiencia con el juez Radrizani, que fue el que nos recibió. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, en un principio, en el Consejo Deliberante, bueno, nos contaron que ya está en marcha el petitorio que entregamos el 15/11/2010, que bueno, que próximamente se va a discutir, va a estar en la resolución del día. Se pidió un informe con respecto a todos estos años que la maternidad se estaba construyendo y que siempre, ¿no? ¿Qué pasaba con el dinero? ¿Qué pasaba con el presupuesto de todos estos años que no estaban llegando a la maternidad? Bueno, la respuesta del municipio, bueno, no fue ninguna porque le entregamos por mesa de entrada, y la respuesta del juez Radrizani fue que primero tuvimos una charla bastante informal donde él creía que nosotras estábamos desinformadas del tema, y que dice que él hasta el momento de lo que va en el año ha atendido 999 casos de violencia de género, y que él dice que no es que no se está haciendo nada, sino que sí se receptan las información, las denuncias, pero que dentro del contexto político y económico se hace lo que se puede. Y en realidad, bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando, de que en el Consejo Deliberante no solamente se vote para que se abra la maternidad, sino también para que se empiece a discutir políticas de género y que se abra un Consejo de la Mujer, que en muchos municipios existe y en Moreno no. ¿Y por qué en Moreno no hay un Consejo de la Mujer? ¿Y por qué en Moreno hay un presupuesto de 1.000 pesos por mes para violencia conyugal o mujeres en situación de violencia? Bueno, por otro lado, el juez Radrizani cree que la Comisaría de la Mujer no es óptima para receptar informaciones. Nosotros creemos todo lo contrario. Según el juez Radrizani dice y confirma que todas las comisarías de Moreno están preparado el personal para recibir a mujeres en situación de violencia. Nuestra experiencia nos dice que no. las mujeres que van a las comisarías comunes son violentadas reiteradas veces. Por otro lado, le pedimos también al juez Radrizani que suprima, por intermedio del juzgado, a la entidad esta llamada PROVI, Provínculos. Nosotros estamos en desacuerdo, no solo nosotras, las mujeres al pie del cañón, sino hay una cantidad de mujeres organizadas de Moreno que trabajan violencia de género, que también somos muchas las que creemos no se puede sentar a una mujer golpeada frente al violento. No hay diálogo. Una mujer que está en situación de violencia y está golpeada por el violento no va a decir nada delante de él. Entonces creemos que la mediación no sirve. Ante un golpe no hay mediación, no hay más diálogo con el violento. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos con esas mujeres? Le preguntábamos al juez, estas 990 mujeres que ya están en curso de legal por las denuncias de violencia de género. Mi pregunta hacia el juez fue, de las 990 mujeres, ¿cuántos equipos de trabajo, cuántos equipos de psicólogos, trabajadores sociales y abogados trabajan para estas 990 mujeres lo que va del año? La respuesta fue muy pocas, casi no sé cuántos equipos, habrá cuatro o cinco equipos que están trabajando dentro del PROVI y que, bueno, nosotros creemos que el PROVI es nocivo para las mujeres en situación de violencia. Teniendo en cuenta también lo que es la situación de la maternidad, volviendo al tema, ¿no? En el lugar estratégico donde está ubicada la construcción, no alcanza tampoco a abastecer lo que es la demanda de Moreno, porque está en el límite de lo que es Morón. Y también va... La zona norte. Zona José norte. José Cepaz, San Miguel. Sí, en realidad la maternidad no va a ser de alta complejidad, ya sabemos todos. Es una maternidad pequeña. Sabemos que en la población de lo que es el conurbano bonaerense, las mujeres que llegan a parir, a los niños llegan en situación de desnutrición. Entonces no va a tener incubadoras, no va a tener de alta complejidad. O sea, es un ideal de maternidad que realmente no coincide con el contexto, ¿no?, socioeconómico. Por otro lado, bueno, nuestra pregunta hoy era, ¿qué pasa si se abre la maternidad y termina siendo como el jardín de Casasco del Barrio Nuevo, que vino el ministro de Educación Porta a hacer la inauguración, cortó la cinta, todo perfecto? Esos chicos tuvieron 3 días de clase y lo que va hasta ahora está todo roto, fue una pantomima, ¿no?, ese jardín. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si realmente viene la señora presidenta para utilizarlo como forma de campaña y realmente nosotros vamos a tener que ir a aplaudir una semana antes de las elecciones y que después de las pasadas las elecciones se cierre la maternidad porque no hay insumos, porque se cayó una pared o porque no llega el presupuesto para los trabajadores de la salud? Nos llegó un mensaje al 1561-540359 de Claudio. En vez de traer a los Pimpinelas, con esa plata terminen la obra de la maternidad. Y muy enojado dice, son unos ladrones respecto al rol del Estado. Gracias, Claudio, por escucharnos, mandar este mensaje. Te escuchaba atentamente cuando hablabas de los casos de violencia y claramente también la demora de la maternidad es un hecho concreto de violencia institucional. Entendiendo también la situación que se vive en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. ¿Creen que habrá una respuesta desde el marco de la institucionalidad? Porque esta presentación fue en el Consejo Deliberante, fue también ir a dialogar con el juez de paz. ¿Creen que habrá una respuesta o se va a revertir esta situación de violencia institucional? Nosotros creemos que es un año electoral, obviamente. Siguiendo el contexto del año electoral, creemos que la maternidad se va a abrir, creemos que va a ser una apertura de la maternidad como forma de campaña del kirchnerismo, de la señora presidenta o de Scioli, pero que creemos que simplemente va a ser eso. No creemos que los cursos legales los tenemos que hacer, pero no sé si se va a tratar en el Consejo Deliberante el tema de la maternidad. Y no sé si se va a tratar políticas de género, presupuesto para políticas de género tampoco, porque Moreno es una sociedad completamente patriarcal, donde hay mucho machismo, en donde las mujeres no tienen una buena, no tienen una participación en lo que es el poder político, y bueno, y las mujeres que supuestamente nos representan dentro del Consejo Deliberante y dentro y las funcionarias también tienen un comportamiento patriarcal, tienen un comportamiento machista y realmente no nos representan. Recuerdo que en la inauguración este año de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, que estuvo presente el intendente Andrés Arregui, habló sobre el tema de la maternidad. ¿Ustedes se acercaron? Lo que dijo es que para el segundo semestre de este año estaría finalizada la obra. ¿Se acercaron para hablar y pedir que se adelante o que se resuelva este tema con el intendente? Nosotros de la única manera que nos acercamos fue a través de este petitorio, y ya nos acercamos a través de este petitorio hace un año. Es la única forma que tenemos de acercarnos a los funcionarios. No tenemos otra forma, nosotras no somos punteras políticas, nosotras no pertenecemos al PJ, no nos referencia, entonces posibilidad de dialogar no hay. Así que simplemente hacemos los pasos legales para poder que llegue al intendente y que llegue a los concejales y que llegue al juzgado nuestra preocupación. Pero realmente dialogar personalmente no. El señor Echeverri, que es el secretario de Salud de Moreno, había dado una nota también creo que al FM Moreno contando de que nos habían citado, cosa que nunca sucedió. A ninguna de las compañeras nos fueron llamadas para dialogar o para darnos una respuesta. Nunca hubo una respuesta, solamente sabemos por los medios que bueno, que los funcionarios dicen que sí, se va a hacer la inauguración después del segundo cuatrimestre del año, y si hacemos cuenta estamos llegando al mes electoral, así que seguramente va a ser en septiembre, y no sabemos si realmente hacen la apertura a la maternidad, cuál va a ser la función de la maternidad, cuánto tiempo va a durar, y si realmente los trabajadores del hospital de la maternidad van a ser pagos, ¿no? Bueno, y te quería contar las organizaciones, ¿no? Que participamos del petitorio, porque ayer estuvimos en otro programa y bueno, se nos había pasado. Bueno, Razonar, Fundación Espacio de la Mujer, ATE, CTA Germán Abdala, la Movimiento 29 de Mayo, Mujeres al Pie del Cañón, Barrios de Pie, Libre del Sur, MST, Proyecto Sur, CCC, Espora, CTD Aníbal Verón, Darío Santillán, Hogar Casita de Colores, y el Bachillerato Popular El Cañón y el GEM. Esas son todas las organizaciones que tienen políticas de género, que están trabajando todo lo que es las problemáticas de los derechos vulnerados de las mujeres. Por eso es un grupo que venimos trabajando de hace más de 4 años, que nos juntamos para armar petitorio, nos juntamos para conmemorar el 8 de marzo, el 25 de noviembre y el 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres. Teniendo en cuenta que ya presentaron varias veces el petitorio y que generalmente es la misma respuesta, ¿se piensa tomar otra medida, ya que son muchas las organizaciones que ya están participando de esto? ¿Alguna otra medida de fuerza? Sí, le dimos plazo hasta el 15 de junio. Ese es el plazo para que alguien, algún funcionario o algún concejal, ¿no?, o el juzgado nos dé una respuesta. Si no tenemos una respuesta, sí tenemos pensado hacer acciones reclamando y repudiando, ¿no?, este silencio de parte de los funcionarios. Sí, vamos a tomar medidas de fuerza, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lali, por estar hoy aquí. No, está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que por lo menos nos hayan escuchado alguien del poder político, y bueno, y lo más importante es que los oyentes estén informados de estos cursos que estamos tomando con el tema de género. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o al 15-61-54-03-59. Mi compañero Fernando, que está bailando ahí, Maite Ochoa, que no me viene a acompañar. Nosotros continuamos como Miguel Ángel Costas diga. Moreno, que es el artífice de todo esto, ¿no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, una tarde bastante agitada, y vamos a intentar que ingrese la entrevista realizada por mi compañero Rubén Bustamante en el día de ayer a Jorge Rubén Mendieta y a Demán Contreras del Interbloque, porque estuvieron en el programa Quórum, que se emite por Telered, quien conduce nuestro compañero y mi amigo Rubén Bustamante, y hablaron sobre la política, el camino a las elecciones, que ya se está cortando, por cierto. Jorge Rubén Mendieta dice que está evaluando jugar la interna en el Frente Justicito para la Victoria. Esto señaló en el día de ayer a nuestro compañero Rubén Bustamante. Tiene que ver con uno de los tres partidos que compone el Frente para la Victoria, exactamente. Por eso, mi presidente del partido sigue armando los subcomandos, como lo llama hace 15 años en cada zona, Moreno. El que le habla como precandidato, estamos frente a la victoria por cada zona, zona norte, zona sur, frente para la victoria. Yo pertenezco frente para la victoria, un partido creado que está compuesto, vuelvo a insistir, valga la redundancia, por tres partidos políticos. Uno de esos partidos políticos me dio la aval para venir a Moreno a participar y a establecer la diferencia que quiero establecer como persona también con el presidente del partido actual, que uno ya viene hace más de 4 años dialogando esto y no se visualiza el cambio, la necesidad de una persona que conduzco Moreno durante tantos años, que va a quedar la historia como peronista de haber conducido, pero también va a quedar la historia por cómo queda Moreno si esto no cambia. ¿Sí? Es decir, que no va a disputar la interna con Hues. No estoy resuelto todavía eso. Hay una cuestión, yo en esto digo que no pase lo que pasó en Chubut. Este es mi gran miedo, ¿sí? Él tiene un gran allegamiento a lo que es la superestructura muchas veces de la provincia, estoy hablando en esto, la Junta Electoral de mi partido, entonces ahí yo no tengo una gran llegada, ¿sí? Soy un concejal de Moreno que hace poco ha tomado esta decisión, estamos caminando, ¿sí? Estamos luchando para este sueño de cambiar determinada situación que lamentablemente uno fue parte de esto y no quiero, ¿no? Por acompañar y creer en personas, y en esto lo primero que uno tiene que aprender es no creer en las personas, sino creer en proyectos, si existen los proyectos de verdad, y evidentemente no existía el proyecto de verdad. Y uno creyó en las personas y las personas son de barro a veces, ¿sí? No de cambio y hueso. Pues a partir de esto, creo que la decisión la voy a tomar dentro de unos días, si participo dentro o no de la interna de justicia. Si es por la gente, sí. Porque hay un gran rechazo, creo que al presidente del Partido Justicialista, el que conduzco Moreno durante tantos años, y cada vez se esconde más. Empezó con Hues, ahora pone Mariano, y ahora ya no, ni Mariano pone ya. Así que bueno, cada vez que sale la gente a caminar a los barrios, también no le va. Por la gente misma, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias hacen que me lleve a pensar seriamente de jugar la interna. Porque quiero que se respete la decisión de la gente. Pierdo gane. Pero que sea esa. Y la Junta Electoral un poco es la que me pone en un estado de situación como para pensar y reflexionar si corresponde si o no esto, o ir con una colectora directamente allá por octubre. En sintonía con lo que decía en la sesión del Consejo Deliberante que se realizó el día miércoles, Jorge Rubén Mendieta, el presidente del cuerpo e integrante del Interbloque, habló sobre que a Arregui lo quieren vaciar de poder, y de esta forma lo manifestó nuestro compañero Rubén Bustamante. vamos a apoyar. Yo decía anoche y hablaba por mí mismo que Andrés llegue al 10 de diciembre, que cumpla el mandato de una parte de la ciudadanía de Moreno que ha decidido que él sea el intendente. Pero desde el 4 de marzo, si no me equivoco, largó la campaña un precandidato, justamente el que conducía y es presidente del Partido Justicialista de Moreno. Ahí lo empezó a vaciar de poder. De ese momento empezó a vaciarlo de poder el actual intendente. Hay un dicho de mi compañero, dice, se tenía que tomar 30 días, se tomó 60, por ahí no nos dimos cuenta de no estar. Por ahí yo no lo creía, pero tiene razón. También tenemos una persona, un ser humano, del otro lado, con la función de intendente que nosotros no sabíamos, lo dije yo ayer, estuvo muy enfermo, cayó en una depresión, que es lógica de cualquier ser humano, ¿no? Que está viviendo una marco de situación, pero que también requiere un grado de responsabilidad, para eso asumió y quiso ser intendente, ¿sí? Entonces tiene que asumir esa responsabilidad con toda la ley. Por eso planteaba y pedía que también la oportunidad del derecho a defensa que puede tener cualquier ciudadano en cualquier ámbito, sea político o lo que fuese, ¿no? De citar a aquellos que han cometido esa atrocidad precisamente con este veto que han hecho, ¿no? Con un tema tan de la forma que lo hicieron y todo lo demás, uno se pone a pensar si lo llevan a equivocarse al intendente, ¿sí? Si son subordinados al intendente. O este vacío de poder que yo entiendo a partir del 4, que adelantó el presidente del Partido Justicialista, Moreno, y cree que él está gobernando. Esto no es así. Lo eligieron a Andrés Arregui y no a un presidente del Partido Justicialista Macro. Vamos a seguir nosotros todavía, nos resta el resumen de la semana, así que vamos rapidito a escuchar la última parte de este trabajo extenso por realizado una entrevista en el programa Quórum en el día de ayer por nuestro compañero Rubén Bustamante. Vamos a ampliar esta información porque en el día de hoy estuvo Graciela Camaño en el Consejo Deliberante y nuestro compañero realizó preguntas correspondientes para seguir analizando el contexto político y más precisamente lo que sucede con el Partido Justicialista. Damián Contreras habló que él cree que Mariano Juez es Arregui y Arregui es Juez. Yo creo realmente que Mariano Juez es Arregui y Arregui es Mariano Juez. A tal punto que funciona eso como un binomio, que realmente toda la responsabilidad de estos últimos 15 años, hasta te diría que podría ser compartida, y no está mal que sea así, porque es más, en ese 4 de marzo que manifiesta Jorge, cuando el lanzamiento de Mariano Juez, habló de la lealtad de su amigo, de su compañero, del intendente Arregui, cual evidentemente diseñan la política, no solamente la partidaria, en este caso, la política del Estado municipal. La jefa de gabinete de este ejecutivo hace 15 años es la esposa de Mariano Juez. O sea que realmente, digo, para ponernos en lugar, o sea, cuando yo intento analizar eso, creo que es lo mismo, todos sus logros o todos sus defectos. Está trabajando la gente de Latinoamericano. En el día de hoy se va a hablar sobre Ecuador, la consulta popular, también sobre lo que sucede en una semana agitada con Venezuela. La presidenta de Radio Sur fue desplazada de su cargo, sucedió una semana después que fuera el único medio integrado al sistema de medios públicos venezolanos, que cubría con independencia editorial la extradición del periodista sueco Joaquín Pérez Becerra a Colombia. Sobre este tema van a estar hablando nuestros compañeros. Van a hablar sobre Bob Marley, una persona y un músico que le gusta mucho a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, a 30 años de su muerte. Todo esto en FM Moreno, a las 19 horas, ya está trabajando Martín Raffo, que es el conductor natural, junto a Leonardo Smerling y también junto a Daniela Devoto, porque son tres conductores naturales de este programa que se emite a las 19 horas, la 90.1, luego de la repetición de Recorte Informativo. Vamos rápidamente a acomodarnos porque si no, nos va a llegar el informativo regional a cargo de Martín Raffo y tenemos que ser más rápidos que el correcamino. Vamos al resumen de la semana de esta manera. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. El día lunes comenzábamos trabajando lo que sucedió con la comunidad COM, más precisamente que fueron enviados nuevamente a Formosa, más allá que se siguen las negociaciones en Capital Federal. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos el día lunes con Marcelo Balco, donde el historiador hace una comparación con los COM y lo que sucedió en la década del 40, precisamente con el malón invisible de la paz. De esta manera, Balco hablaba con nosotros el día lunes. Yo veía las imágenes y a mí me dio una sensación y rápidamente recordé sus palabras aquí en el Teatro Leopoldo Marechal cuando narraba la historia del malón invisible de la paz. Y había muchas similitudes con las el imágenes. Malón, pero tiene, mira, tiene unas similitudes y como esto todavía no terminó, vamos a ver bien cómo termina. Han terminado algunos capítulos, algunos puntos, pero, por ejemplo, hay un señor feudal en el malón que es Patrón Costa. Acá también tenemos un señor feudal que es Gildo Infran, el gobernador y toda esa pleya de gente que tiene la justicia, que tiene la policía. Por ejemplo, no se hizo la autopsia de los muertos COM todavía. Entonces, ellos, claro, pleitear en los tribunales provinciales es una estupidez, no tiene ton ni son. Entonces bajan a Buenos Aires, el Malón hizo lo mismo, baja a Buenos Aires. Y es un gobierno del mismo signo político. En el 46 estaba Juan Domingo Perón. Que había hecho promesas electorales. Había hecho unas contundentes promesas electorales, de expropiación, de reforma agraria. Y bueno, y que no se concretaron de ninguna manera. Ellos también vienen confiados en el presidente. Y el presidente, a diferencia de lo que pasa en este caso, bueno, los recibe, los abraza, los sube al balcón, y en cambio en este caso directamente hay un absoluto silencio, y hay mucha ficcionalidad porque hay distintos diarios como Tiempo Argentino, varias veces sacaron que Randazzo los había recibido y ni una vez fue. Fue ahora la última, que fue la primera vez, y bueno, tiene unas similitudes, y el malón, por supuesto, terminó mal, todos terminaron secuestrados porque el gobierno advirtió que no tenía que ceder, no tenía que darle las tierras para no sentar un precedente. Y acá hay algo de eso, con el agravante que el gobierno nacional no controla a Gildo Infran. En fin, hay que ver qué va a pasar hoy a las 6 de la tarde. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo Balco hablando con nosotros el día lunes. Le dimos continuidad el día martes a este tema, pero también hablamos sobre el Consejo Local, más precisamente sobre la asamblea que se realizó el día miércoles. Ahí estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez realizando un móvil sin cortes, sin quebradas. Habló con el licenciado Román Pacheco, la misma persona que había dicho y había manifestado que articulaban con la policía en los casos de gatillo fácil y que los jóvenes no tenían derechos vulnerados. La misma persona habló con la misma persona, que es Cecilia Rodríguez. Hicieron un móvil. También habló nuestro compañero Rubén Bustamante y las preguntas correspondientes que le hacía el miércoles las escuchamos ahora. Aún con el resultado que pueda tener esta reunión que se está realizando ahí en la sociedad italiana, ¿me puede decir cuáles son las facultades que tiene el Consejo Local establecida por ley para que tenga validez o sea validado por la Provincia de Buenos Aires? Y bueno, precisamente esto de la inscripción de organizaciones al REPOC, una serie de elementos que tiene que ver con su constitución como personalidad jurídica y demás. Y por cierto, el rol del Consejo en sí va a ser acompañar al zonal y al local, asesorando al legislativo y al ejecutivo en qué medidas es urgente e imperativo tomar, si es que no se toman, o cómo mejorar las que se toman, digamos, ¿no? Por eso la división en comisiones temáticas, de manera tal que

una chica que le gusta mucho las películas de Chaplin. Los oyentes ya la conocen porque hemos hablado muchas veces de Maite Ochoa, quien nos acompaña en la tarde del día de hoy. Una tarde nublada. Dicen que va a haber lluvia. ¿Trajo paraguas? No, así que me va a tener que agarrar. No va a tener que correr, va a tener que correr porque la lluvia la va a agarrar. Así dijo. Declaraciones de Maite Ochoa en estos momentos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Sin antes presentar el equipo. Hay que presentar el equipo. ¿Presentamos el equipo, Maite? Presentamos el equipo a todas las personas que estuvieron realizando el programa. En la operación técnica, mi amigo Miguel Ángel Costas. Yo sé quién soy, sé dónde estoy. Soy Lincoln Boy, que está en Hanoi. En el equipo periodístico y acompañamiento, la compañera Cintia Medina. Y mi amiga, mi hermana, Cecilia Rodríguez, acompañándome y haciendo móviles en el día de hoy. Y Maite va a presentar a mi hermano, quien es conductor también de Recorte Informativo y hace móviles y hace muchas notas. Estamos hablando Rubén. De Bustamante, Oscar. También presente nuestro compañero Juan Ledesma y Lucía Sánchez. ¿Quién está enfermita? Y le mandamos saludos desde aquí. ¿Quién es? Nuestra amiga Agostina Sulpici. Y el conductor natural de Nunca es Tarde, mi compañero y amigo Fernando Ochoa. ¡Qué presentación! Y acompañándonos esta tarde, Maite Ochoa. Nos cargan, dice, trabajo infantil no, es mi hija que está aquí acompañándonos porque quería hablar con nosotros y estaba haciendo un acompañamiento de las 2 horas del programa. Imagínatela. La típica pregunta al estilo Carlitos Balá, ¿cuándo nos vamos, pa? Entonces, esto se va reproduciendo y, bueno, participa, porque a ella también le gusta decir los números, está con esto de la matemática, está jugando. Agradecemos igual al oyente que nos manda estos mensajes de texto. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos? Sí. Sí, dice, y yo le voy a hacer caso a mi niña. Nos estamos yendo, esto fue Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Quédate ahí porque ya pegadito viene el informativo regional a cargo de Martín Raffo, trabajo que realizamos con FM Tincunaco y La Posta en conjunto para traerte la información. Y al ratito, a los minutos, viene el recorte informativo, la repetición a cargo de Cintia Medina y luego Latido Americano. Y a continuación, cerrando la noche en materia de programas, no en materia de programación musical de la radio, Al Dorso, un programa de La Deuda Externa. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos, Miguel? Y si no queda otra, nos vamos. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces.